Pues bueno, el césped natural, lo que es la pista de atletismo, está prácticamente para usar, ¿no? Son muy pocos los detalles, son distintas escarbas muy pequeñas que no han llegado a salir con toda la normalidad de todo el césped, y la verdad que estamos esperando a intentar de que se recupere al 100%. Y hombre, creo que ya que está replantado y está en perfectas condiciones, lo bueno es esperar y que se reabra o se reinaugure el césped con un equipo, ¿no? Estamos ahí en conversaciones para ver si puede ser en un partido entre el Ubrique Unión Deportiva Senior, y se está en negociaciones para ver si pudiera ser el Cádiz. La concejal socialista María Ángeles Bazán solicitaba al Pleno el que se actúe en relación a las irregularidades encontradas en la redacción del actual Plan de Juventud Municipal. Además, ha pedido al área de vías y obras el que se sustituyan los actuales escenarios de los que dispone el Ayuntamiento por el mal estado en el que se encuentran. Con respecto al Plan de Juventud, que los servicios técnicos de Diputación manifestaron que el plan de juventud de Ubrique era idéntico al plan de juventud de Totana, ¿se va a hacer algo al respecto? ¿O se queda eso ahí? Bueno, algo respecto, los planteamientos que se tienen respecto del plan de juventud es intentar, mediante los jóvenes, colectivos de jóvenes, representantes políticos jóvenes, intentar darle una reestructuración al plan. Que se haga un equipo de trabajo e intentar asimilarlo al pueblo de Ubrique. Es lo que pretendemos en ese aspecto. ¿Pero no se le pedirá responsabilidad a la empresa que elaboró ese plan? Nada. Vale, gracias. Después, con respecto a las ordenanzas que se están elaborando para la regulación de los veladores, ¿hay algo, alguna novedad? ¿Se ha avanzado algo al respecto? Bueno, no está REME, pero prácticamente que yo te puedo contestar también, porque se está llevando las novedades. No se redactó por parte de los servicios técnicos una ordenanza que se está viendo, y queremos, pues, en cuanto, la verdad que son bastante amplias y llevan un tiempo, y en cuanto pues lo tengan todas las partes ya un poco pues estudiadas, pues nos sentaremos a intentar de redactarla lo antes posible. O, bueno, más que redactarla, concluirla, ¿vale? Gracias. Y creo haber escuchado a la concejala que el 11 de julio finalizan las ayudas para material escolar. El 11 de julio, ¿no? Abierto plazo para solicitar ayuda de material escolar hasta el día 11 de julio de 2014. Vale, gracias. Y dos ruegos. Bueno, una pregunta primero. ¿Tenéis previsto revisar o cambiar o por otros nuevos los escenarios que tiene el Ayuntamiento? Sí, se van a cambiar. Hemos pedido presupuesto y se van a cambiar. Lo digo porque la verdad es que están de pena, ¿eh? Muy peligrosos. Vamos, sobre todo, muchas veces son los niños los que se montan ahí encima y corren bastante peligro, ¿eh? Vale, gracias. Y el último ruego es el de siempre, el que vengo reiterando pleno tras pleno, que se instale la baranda en el parque del PP1. Gracias. Por su parte, el concejal socialista José Antonio Ramírez Redondo pedía a la responsable de Cultura información sobre la partida que se ha destinado a la financiación de las actividades de la quinta bajada romana Ocuri. También solicitaba más datos sobre el proyecto de construcción de nuevos aparcamientos en la calle Ronda. ¿Qué presupuesto va a ser el coste de la bajada romana? Pues la verdad que todavía no te lo puedo decir, porque estamos este año se está, digamos, conformando lo que es la Legión Civil Equestri, y por parte del Ayuntamiento se ha subvencionado con lo que son los cascos y la cota de malla. Y lo que siempre se viene, digamos, subvencionando, ¿no? Como cada año. Pero alguna estimación por encima habrá, ¿no? Alguna estimación por encima habrá, sabrá, ¿no? Sí. Más o menos como el año pasado, yo creo que fueron 6.000 euros, más o menos, es lo que viene a salir, ¿vale? Vale. plenos anteriores, este grupo preguntamos por los aparcamientos de la calera en la calle Ronda y nos contestasteis que estaba ahí en ello. ¿Hay alguna novedad? Pues bueno, precisamente ayer estuvimos conversando sobre este tema y estamos solamente a falta de terminar con los propietarios, porque la última reunión que tuvimos, pues estamos a falta de llegar de negociar, ¿no? Una vez que se cierre las negociaciones y tengamos algo fijo con los propietarios, pues le meteremos mano. De hecho, pues de aquí a unos días vamos a tener otra reunión, esperemos que pueda ser ya la última, y en breve pues le podremos meter mano a lo que es los aparcamientos. Se solicitó por parte de la parroquia un pivote movible frente al salón de pleno para los pasos y se puso. ¿Por qué al día siguiente de ponerlo se quitó? Pues como podrás comprobar, la calle Ingeniero Ruiz Martínez está cortada al tráfico y se desvía por ahí, se sube por aquí y ese pivote molesta. Los coches tienen que girar hacia abajo, por eso. El pivote este que está justamente enfrente aquí, al salir, por el problema ese nada más ahí, ¿no? Pero se pondrá, ¿no? Cuando... Claro, es que ahora mismo lo que no queremos es entorpecer, vale. Que el coche pueda girar. Bueno, si es por eso, está bien. Y ya que estamos con la iglesia, ¿hay alguna novedad del San Antonio sobre lo del reloj? Pues el reloj le tengo que pasar al secretario los apuntes que tengo y ahora mismo la novedad está ahí. Lo que yo comuniqué, leí en la comisión informativa de los datos que yo tenía de la historia, ¿no? Del alcalde que compró el reloj y se lo pasará al secretario y le dará la forma legal. Y por último, ruego la baranda calle Montero López, que cuando se la pone, que llevo 2 años preguntando por la baranda. Pues seguramente... Como todas, el listado que tenemos de barandas, porque acabo de decir las barandas que se están colocando y la verdad que siempre se está atendiendo por la zona que tú me dices, siempre se atiende a una zona donde existen más personas mayores, etcétera, las que estamos donde estamos actuando con más prisa y urgencia. Sí, ya te entiendo, pero es que ya llevo ya 2 años preguntando. Yo creo que la pongas ya. Cambiamos de asunto. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que hoy martes 1 de julio se inaugura la exposición de los trabajos realizados por los alumnos del taller de pintura de Pedro Lobato Hoyos. Será en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. Esta muestra se va a poder visitar durante los meses de julio y agosto. Una de sus alumnas, Madalena Centeno, ha comentado hoy los contenidos de esta muestra. En dos cursos hay uno de 6 a 8 y otro de 8 a 10. Como se puede imaginar, entre 30 personas hay diversidad de estilos de pintura dentro de esa paleta que uno aprende con él, pero cada uno pinta a su estilo. Entonces, pues allí se puede dar de todo entre todas las alumnas, teniendo en cuenta que somos 15, 30 normalmente las que estamos a lo largo de todo el curso, de todo el año, que es un curso escolar. Estaban ya planteándose que no podíamos llevar 2 o 1 y depende del espacio que tengan allí, porque imagínate, si llevamos 2 serían 60 cuadros. Entonces, pues normalmente se intenta poner todos. El año pasado se pusieron muchísimo porque los pusieron bastante juntitos y este año me imagino también. Todos vamos a llevarlo. Luego, si no caben todos, pues algunos se quedarán fuera. Una vez te puedes tardar 2 meses en un cuadro y otra, claro. Entonces, a lo largo del año, pues una persona puede hacer 4, otra puede hacer 3 o 5. Todo depende de lo rápida que tú seas o la obra como sea, porque si es una obra más sencillita, se tarda menos que una obra. Allí hay chicas que han hecho cuadros muy grandes, que no sé si allí se van a poder llevar por el espacio. Porque hay cuadros grandísimos, de 2 metros por 1, y ya, este año ha habido cuadros bastante grandes. Y eso que el espacio que tenemos no es muy amplio, pero ya agradecemos tener ese espacio, porque es una maravilla tener un espacio para poder ir todas las semanas 2 veces, cedido por el Ayuntamiento de Ubrique, claro está. Ten en cuenta que hay gente que pinta en cuadros muy grandes y personas que pintamos en cuadros muy pequeños. Igual que hay diferentes tamaños y diferentes estilos. Muchas personas pintan surrealismo, pintan abstracismo, pintan impresionismo. Y también el figurismo, que les gusta muchísimo allí. Allí, como somos tantas personas, pues hay mucha diversidad de pintura. Eso es lo bonito, que allí van a ver dentro de una misma paleta muchos estilos de pintura y muchas variedades, porque somos muchas y cada una tenemos nuestro color y tenemos nuestra idiosincrasia a la hora de pintar. Y también desde el área de cultura se da a conocer que este próximo viernes, día 4, a las 8 de la tarde, se inaugura en el claustro del convento de Capuchinos la exposición de pinturas titulada La Desbandá, de Antonio Rodríguez Agüera. Esta muestra está formada por 20 cuadros que el pintor ubriqueño realizaba en meses pasados y que se va a poder visitar hasta finales de agosto. Con esta convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.